radiosemilla.com.ar. Barritando Enfermería, viernes de 14 a 16 por radiosemilla.com.ar. Viernes a las 14 horas, tenés cosas importantes que hacer. Igual nosotros te acompañamos. Barritando Enfermería por radiosemilla.com.ar. Un programa que detesta el aislamiento social y evita el contacto estrecho. Con la participación estelar de Iván. Tal Iván en los comentarios. Marian de Morón con sus reticencias. El licenciado del Teodoro, caprichosito. La enigmática participación de la doctora Marcela y sus insólitas ocurrencias. Las voces de los compañeros de los nosocomios metropolitanos y afines. Y la corresponsal desde algún lugar inhóspito en la cobertura mundial. Con la actualidad de enfermería, de salud y esa música que ya nadie escucha ni recuerda. Un programa que dice poco, pero escucha y siente. Barritando por el reconocimiento de enfermería como profesión del equipo de salud. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno. No te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen hasta estar deshecho. Parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso. O no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi party, yeah. Wow. En lugar de agradecerles, páguenles bien, porque es una vergüenza que una enfermera de terapia intensiva, arriesgando su vida, cobre 70 pesos una hora más que se queda porque necesita trabajar, porque el sueldo no le alcanza, porque a nadie le gusta trabajar 14, 15, 16 horas por día. Después cuando se habla tanto el personal de la salud, agradecemos, vamos a aplaudir. No, exijamos que les paguen como corresponde. Es una vergüenza. Cuando uno veía lo que pasaba en los geriátricos y veía que tenían 3, 4, 5 trabajos, mientras tanto salían al balcón a aplaudir al personal de la salud, no nos damos cuenta que los 4 o 5 trabajos que tienen es por lo magro de los salarios. Es una vergüenza. Encima creo que ni siquiera son reconocidos como enfermeros. Es realmente una verdadera vergüenza. Debería darnos vergüenza a todos y a todos los que gobernaban este país más todavía. Una vergüenza, vergüenza ajena debería dar. Es realmente un insulto al trabajo. Es realmente degradante a una persona que le paguen arriesgando su vida en terapia intensiva, intubando personas con oxígeno 70 pesos la hora. ¿Se dan cuenta que es una locura? ¿Una locura? Una persona que trabaja 10 horas son 700 pesos. 700 pesos, y si tiene auto se lo gasta en viajar. Es un disparate, una locura. Realmente es vergonzoso, es un bochorno. Yo creo que debería dar vergüenza ajena, de verdad. A mí me da vergüenza ajena, por lo menos, ¿no? Sí. Debería dar vergüenza a quienes ocuparon cargos en salud y que empiecen a replantearse qué hicieron estos años, ¿no? Más allá de las vacunas que dejaron. Que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores, y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella. Me he puesto muy mona pa' gustarme a mí. He comprado un ramito de rosas y nerviosa me he pedido salir. Tengo la cabeza llena de mil razones que me aseguran que el amor más verdadero está más cerca de lo que creo. Ay, qué tontería, María, si te quedas sola pa' toda la vida, vistiendo los santos con cientos de gatos, llorando sin compañía. Si elijo ser mi prioridad, no es cuestión. Los enfermeros son profesionales de la salud, menos para Horacio Rodríguez Larreta, que los considera empleados administrativos. No están en la carrera profesional. Lloramos lágrimas de sangre diciendo que la salud es lo más importante, los salimos a aplaudir a las 9, reivindicamos el labor de los médicos, la labor de los médicos, pero no decimos nada de las enfermeras y de los enfermeros, que en esta ciudad cobran como si fuesen personal administrativo. Viene reclamando hace años por esto, y yo lo digo porque es justo decirlo, en los últimos años nosotros estuvimos poniendo cámaras donde ellos hacían ese reclamo, ¿no? Todo el constantemente, tiempo. Pero es verdad que nos agarra la pandemia con los enfermeros en esta situación. ¿Sabés cuánto cobra un enfermero? 35 mil pesos. Entonces, estoy obligado a tener dos y tres trabajos. Entonces, yo, cuando discutimos, te pido a las compañeras y a los compañeros que no corramos el foco de lo importante. Una de las cosas importantes, en pandemia, las enfermeras y los enfermeros de la ciudad de Buenos Aires no están considerados en el escalafón jerárquico del personal de salud. Están considerados como personal administrativo e incluso están contratando con el sistema de monotributista a 60 enfermeros que han tomado en estos últimos días, me contaban ayer los compañeros de la Asociación de Enfermería de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, estos son los temas que tenemos que poner, porque si no, la democracia es solamente un tema que le interesa a los políticos y a mí me parece. Soy de casa pequeña, familia laburante, de madre guerrera, abuelos inmigrantes, de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran, siempre rozando la locura, siempre supe que el amor todo lo cura. Ellos querían una niña casta y pura y salió animal, única, lúdica, música y pensante. Vivo la vida cada instante, soy el ovario parlante, dicen que soy rara, me gusta estar sola. No tengo marido, tengo amante, soy lo que parió mi vieja, soy lo que yo inventé, soy cada lágrima que derramé, soy cada compás de este tema, soy la que suena cuando vos querés. Yo soy como un grano de arena, soy una ola en el mar. Me dicen de todo por vivir a mi modo, me ensucio en esta vida como si fuera lodo, lo pruebo, le doy y si falla me jodo, siempre fiel a mi destino, codo a codo me lleva el norte. El norte es mío, lo imprimo, cada mañana es mi desafío. Entonces conspiro y suspiro, y cuando llega la noche miro la luna y sonrío. Vida nómade, vida donde sea, vivo más liviana, vivo a mi manera. Vivo más tranquila, vivo como quiera. Nadie me marca el horizonte, ni la frontera. Vivo sin jefe, vivo sin patrón. A mí me marca el pulso, mi corazón. Me siento en el viento y en esta canción. Vivo de revolución en revolución. Yo soy como un grano de arena, y si la ola se funde en la arena, y si la arena se funde en el mar, si cada

nuestro programa de radio que trata de llevar la solidaridad, la información, la denuncia de todos los colegas de salud y de los trabajadores de salud en general. Así que, bueno, vos sos del Hospital Pedro Soria y, bueno, en principio pedirte que te presentes como vos quieras, iniciar esta entrevista, si nos podés dar un panorama de la situación sanitaria actual y bueno, después preguntarte detalles del trabajo allá, de la lucha más que un trabajo, me parece, ¿no? Hola Mariana, gracias por la invitación y a toda tu audiencia del programa de radio. Mi nombre es María Elena Callejas, soy licenciada en enfermería, trabajo en el Hospital Pablo Soria en unidad coronaria en el turno noche. Bueno, sobre el sistema sanitario, previo a la pandemia, es importante mencionar que el ministro de Salud hizo recortes en el recurso humano de enfermería. Tanto es así que 300 vacantes no se cubrieron, por lo tanto, todo lo que es APS y el área hospitalaria quedaron desabastecidos de personal en un número importante. Son cargos vacantes que no se cubrieron. Luego vino la pandemia y con el decreto de Nación, decreto 619, se tomaron licencia por tener una enfermedad preexistente. Muchos de los enfermeros que están en planta. Con esto quedó aún más desabastecido el sistema en cuanto a recursos humanos de enfermería. ¿Y qué ocurrió? Cuando comenzó lo peor de la pandemia, no teníamos los recursos materiales adecuados en cuanto a cantidad y calidad. Las terapias intensivas que el gobierno estaba habilitando estaban a medias, no estaban terminadas la obra. Se comenzaron a ocupar las camas hasta que llegó el momento en que el sistema colapsó. El sistema colapsó, tanto es así que ahora, hoy en la actualidad, no tenemos cama. Ayer justamente falleció una enfermera en la ciudad de Perico por no tener una cama disponible en Capital para ser derivada. Y así otros colegas también fallecieron, muchos, y me atrevo a decir que entre un 40 y un 50% de los enfermeros que estábamos trabajando, tanto de planta como los nuevos enfermeros, se han contagiado. Bueno, son las consecuencias de este mal manejo, se podría decir, de parte de las autoridades del gobierno. En la actualidad hay áreas que no tienen todos los recursos en cuanto a la calidad para protegerse, más que nada en el interior. Nosotros tuvimos que comprarnos los equipos de protección personal para asegurar mucho más la protección. Y bueno, es una inversión importante. Respecto al recurso humano de enfermería, un 80% en la actualidad está trabajando, tanto en los hospitales de campaña como en la terapia intensiva, como en las áreas de contingencia o áreas de COVID que se han habilitado en las distintas instituciones. El recurso humano precarizado, está trabajando con becas que van de 10 mil pesos o contratos que van, que se les paga entre 18 mil y 31 mil. Y muchos de los nuevos enfermeros están trabajando sin cobrar. Algunos 3 meses, otros 4 meses. Y lo más triste es que tampoco han firmado muchos de ellos un contrato. Llegó un momento en que tuvieron, al no haber recurso humano disponible para contratar o para darles las becas y cubrir los servicios de enfermería, se tomaron los enfermeros que no tienen el título todavía, con título en trámite. O sea que son enfermeros que no están matriculados por el momento. Esa es la realidad en cuanto al sistema, a los recursos humanos de enfermería. Bueno, ante un panorama de colapso, la verdad que es difícil establecer muchas preguntas, ¿no? Porque, pero sí referirnos a, primero, si hablamos de la cuestión de los pacientes, obviamente la vulnerabilidad ante lo que vos contás es el doble para los pacientes, ¿no? Porque no tienen quien los atienda, ni en esta instancia me imagino que están, nosotros hemos visto imágenes de bueno, la forma en que se están ocupando de los cuerpos, y es bastante, sinceramente, desastrosa, terrible. Pero en todo caso, decirte si hay alguna intervención sindical, asociativa, o cómo ustedes, o si están haciendo los reclamos, o cómo están haciendo los reclamos, si hacen presentaciones judiciales, cómo se viene manejando la enfermería, que está además, por lo menos en Buenos Aires, bastante huérfana de un montón de cuestiones de nuestra seguridad y nuestro ejercicio, que es importante. Esa básicamente es la pregunta. Respecto de la afiliación a los gremios, los enfermeros en Jujuy estamos afiliados a diferentes gremios. El gremio de APUAP afilia solamente a licenciados en enfermería. UPCN, ATSA y ATE afilian a enfermeros y otros empleados del Estado. Entonces, en ese sentido estamos divididos. Pero el colegio, que comenzó a funcionar en el año 2017, el Colegio de Enfermeros de Jujuy, ha colegiado a 2.300 enfermeros aproximadamente hasta el momento. Todas las gestiones que tienen que ver con la lucha por los derechos las hacen desde el Frente de Gremios, en algunos casos. En otros casos, el colegio también salió, en este caso de la pandemia, hizo presentaciones de cartas de documento, hizo una presentación en la justicia y fue el único y el primero que hizo una presentación en la justicia en reclamo de los equipos de protección personal. Los gremios después siguieron haciendo ruidazos, manifestaciones, marchas. Se hicieron 4 manifestaciones por este tema de los equipos de protección personal. Por otro lado, nosotros, los enfermeros autoconvocados, estamos conformando un grupo bastante grande que tiene enfermeros de toda la provincia también. Bueno, al mismo tiempo, o sea, de estar afiliados en un gremio, de estar colegiado, hemos conformado un grupo de autoconvocados. Porque en realidad las gestiones que tienen que ver con enfermería muchas veces nos resulta más factible hacerlas desde ahí, ya que abarca a todos los enfermeros, auxiliares, licenciados, enfermeros, y estén colegiados o no en el colegio, porque hay un grupo que sigue trabajando con la matrícula del Ministerio de Salud. Entonces, bueno, este grupo de autoconvocados abarca a todos. Esa es la forma de afiliación y mediante la cual nosotros estamos organizados en Jujuy. En definitiva, por lo que vos me contás, esto pasa a nivel general, ¿no? Los gremios permanecen como callados y las negociaciones pasan por otro lado. Lo cierto es que hay gente sin cobrar. El sueldo de planta no me lo dijiste, pero estamos viendo que estamos divididos por todos lados, tenemos una disparidad salarial enorme y esto, o sea, lo que nos les pasa a ustedes nos pasa a todas las enfermeras, creo que del país, la necesidad de hablar entre nosotras, que es lo que vos contás de autoconvocarse y no delegar, ¿no? Porque evidentemente las actuaciones no son las que esperamos. y creo que es muy notorio ahora lo que está pasando con las complicidades políticas y estas horribles competencias por los muertos, de si tenemos más muertos, menos muertos. La verdad que es espantoso lo que se vive a nivel de las expresiones políticas con respecto a lo que está pasando. Y bueno, por lo que me contás, ustedes también están como obligados a manifestarse, porque creo que nos impulsan hacia allá, ¿no? Es una locura lo que está pasando. Así que bueno, preguntarte si tienen pensado desde el sector donde vos estás, autoconvocada, seguir haciendo acciones o cómo van las acciones, ¿no? Y bueno, saludarte, agradecerte por esta entrevista. Mariana, me parece que es la forma más auténtica de gestionar como autoconvocados, porque de esta forma decidimos en base a las necesidades reales que tenemos los enfermeros y con el esfuerzo propio, con también la inversión propia, en caso de que los abogados nos cobren, porque el asesoramiento legal es muy importante para hacer cualquier tipo de gestión. Entonces, de esa manera nos organizamos como autoconvocados. Ahora en la actualidad estamos trabajando el régimen laboral, que queremos presentarlo lo más pronto posible, el cual incluye el tema de la jubilación, de la insalubridad para todas las áreas de enfermería. Asimismo, incluye el tema de las residencias, la nocturnidad, el tema de las licencias, del muchos puntos que hacen netamente a lo laboral, la relación entre el Estado y el trabajador. Entonces, bueno, ese es el trabajo que estamos realizando actualmente, reuniéndonos con los colegas de toda la provincia que participan voluntariamente, por supuesto, y ojalá que esto salga lo más pronto posible, así hacemos la presentación al gobierno y a todas las autoridades que tienen competencia en este tema. Hay que repensar la enfermería y la salud. Así que está bueno, sí, asesorarse, buscar alternativas y abandonar a los traidores. Te agradezco muchísimo la entrevista y un abrazo desde acá, la verdad, desde Buenos Aires, desde la provincia, desde los colegas que estamos, la verdad es tremendo decir cayendo, pero tenemos que evitar que esto siga avanzando y está en nuestras manos, como lo decís vos, juntándonos. Gracias. Bien, muchas gracias a la compañera María Elena por la información y te felicito, Mariana, por la nota, muy muy linda, muy conmovedor escuchar, digamos, de voz de la gente de allá, que nos cuente de primera mano lo que está pasando y un poco como pasa en muchos lugares, digamos, que el Estado abandona a los trabajadores a su suerte, pero bueno. Fuerza, colega, gracias. Bueno, gran entrevista también, Mariana, te felicito. Un abrazo muy fuerte a la compañera María Elena. Esperamos que se cuide mucho, porque nos están cuidando poco y mal en todo el país. Y bueno, la verdad que, como dice Alejandro, poder escucharlas nos da una dimensión de que realmente no solamente se trata de negligencia o de falta de interés, sino que claramente se puede ver que hay una planificación, que en todos lados, digamos, de distintos gobiernos, no están a la altura de estas circunstancias, así que la verdad que es terrible lo que está pasando en Jujuy y en muchas otras localidades. Bueno, hoy acá el testimonio es de la compañera de Jujuy, desde ya nuestra admiración, nuestro reconocimiento y nuestro apoyo. Esperamos que sigan visibilizando nuestras condiciones de trabajo, porque esto hay que cambiarlo. Esta pandemia tiene que significar para nosotros una bisagra que cambie, que fuertemente cuestione la normalidad que teníamos previa y esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Por supuesto. Mariana, felicitaciones por la entrevista. Muy atinada las preguntas y muy explícita y concreta, concisa. La colega, ¿no? Una realidad que le pasa a todo el país, a todo el mundo. La herramienta más menoscabada, más ninguneada y abandonada es la que hoy está a la cabeza, está, digamos, en la primera línea, como decimos desde el principio, en la primera línea de lo que es esta pandemia. Y todos siguen con los aplausos y siguen con ay, pobre los enfermeros, y qué valiente, y qué bueno, y qué esto, y qué lo otro, pero todavía no salió la firma de ninguno. Sí, tenemos por ahí dando vuelta a diputados y senadores hablando y moviendo un poco la cuestión de lo que padecemos total nosotros los enfermeres, ¿no? Pero la protesta la hacemos nosotros. Lo que hay que hacer es actuar. No puede ser y no hay entendimiento posible y no hay justificación posible que pongan sobre el tintero, dejando de lado obviamente lo que es el macrismo, el liberal, la avaricia, que les importa un pomo, el sálvese quien pueda. Ese tipo de gente no se la toma en cuenta, no esperamos nada de esa gente. Pero sí de aquellos que tienen el poder como para hoy agarrar, determinar, hacer un decreto. Porque así como está el decreto, que es, y es entendible, aclaro, antes de tirarle la piedra, es entendible que todos tengan acceso para la educación, que todos tengan las mismas herramientas para la educación, y esto tiene que ver con los servicios de telefonía, de internet y todo eso. Pero esos servicios que va a dar el Estado y que se va a hacer cargo el Estado de que lo adquieran todos, ese servicio no lo van a disfrutar si no tienen salud. Y algunos me dicen, ay, ¿me vas a decir que la enfermería da salud? No, pero te la restaura. Te ayuda a que te mejores. Conjuntamente, obviamente, con el médico, no vamos a dejarlo de lado. El médico es el que hace el escrito y nosotros hacemos la práctica de ese escrito. El doctor puede diagnosticar y muchos de ellos trabajan, muchos de ellos hacen la actividad, o sea, a veces trabajan como enfermeros, muchísimos de ellos, pero no todos, hay que ser claro, y muchos me van a tirar piedras, me van a decir, ¡ay, te volviste en contra de los médicos! No, pero también tenemos que ser justos, nosotros estamos 24 horas con los pacientes, Nosotros conocemos a los pacientes. Si nuestra práctica no se realiza, el paciente no sale. Una receta no cura al paciente. La medicación sola, dándose al paciente, no lo cura, lo tiene que administrar. Y yo estoy hablando de los casos graves. No estoy hablando de un dolor de cabeza, ni una fiebre. Estoy hablando de cosas más importantes. Porque nosotros, durante siglos, más allá que empezamos como que éramos prostitutas, las enfermeras, como eran mujeres, porque era un trabajo de mujeres, no había hombres, ¿no? No era un trabajo de hombres, y hasta que se cambió la cabeza de que sí, porque hubo el proceso hasta que se cambió, era de mujeres, después eran de mujeres y gay, y ahora puede ser, y se acepta, y se actualizó, y cómo fue, bueno, será a través de la vida, porque eso no, obviamente, ¿no? A través de la vida. Pero no puedo decir exactamente porque sinceramente no tomé el pie para ver cuándo empezaron los hombres a involucrarse ni cuál fue el primer enfermero. Que sería bueno que algún colega que esté escuchando nos pueda dar la información. Porque está bien, así como reconocemos a la primera enfermera, tenemos que reconocer al primer enfermero o enfermere. Está bueno. Pero volviendo al tema, la necesidad que padece la enfermería en la actualidad, psíquico y emocional, físico y económicamente, puede ser restablecido, mejorado, o como le quieras decir, con una simple, sencilla decisión política. Porque ahora no estamos hablando de económico, estamos hablando de una decisión política. Y como dije, estoy de acuerdo con que todos tengan las herramientas para una educación, porque nosotros que peleamos y que mis compañeros le ponen el pecho a las balas desde hace mucho tiempo, tenemos el derecho de ser reconocidos como tal, porque la enfermería no se termina desde el momento que uno recibió el título. Nuestra profesión exige la actualización, así como el médico va a congresos, cursos, conferencias y un montón de cosas. Enfermería también. Y una vez una compañera contestó, una compañera digo, pero no era enfermera. Los médicos tenemos que pagar cada vez que vamos a hacer un curso, una conferencia, una convención, una actualización. Enfermería también paga. Y no lo paga el empresario, el que te contrata, no lo paga el Estado, no. Lo pagamos nosotros de nuestro bolsillo. En mucho tiempo atrás, y creo que no muy lejano, los laboratorios, cuando eran laboratorios y se preocupaban de otras cosas y no de las ganancias específicamente, o por lo menos no era tan evidente, había becas para los enfermeros. Entonces la empresa decía, bueno, como vos vas a estudiar para volcar tu capacidad en mi empresa, yo te pago. Pero después vino la época menemista. Dije bien, ¿no? Menemista, sí. Y ¡puf! Desapareció. Como arte de magia. Entonces las empresas dejaron de pagar la educación, digamos, la actualización, que son cursos. A ver, el curso hoy más barato que podemos conseguir creo que son de 1.000, 2.000 pesos. Y creo que es muy barato, ¿eh? Para una actualización, una convención y qué sé yo. Lo mismo dicen, ay no, pero ahora no te podés actualizar. Sí, todavía sigue habiendo, porque eso es parte de un empresariado, eso no para. Te dan los cursos online, pero te cobran igual. ¿A qué viene esto? Es que la ganancia no la vemos nunca. Nosotros ponemos la cabeza, la capacidad, el cuerpo para ejercer la profesión, pero no tenemos retribución alguna porque los sueldos son tan magros, que tenemos que tener de 2 a 3 trabajos. Entonces, a ver, si ya averiguaste, si ya tenés gente que te llevó la información, esto no tiene que ver con colores políticos. Olvidémonos los colores políticos. Hay compañeros que no están en ningún partido ni en ningún otro, ni en A, ni el B, ni el coloradito, ni el verde, ni el celeste blanco, ni el amarillo. Tiene que ver con una condición de humana y un derecho laboral. Y el derecho laboral que tiene hoy el trabajador es ser retribuido acorde a lo que ejerce. Y hoy nuestro ejercicio. Está seca la tierra, sediento el monte, no se ve ni una nube en el horizonte. En el pasto agotado se mueren las flores, colibrí no haya néctar para sus pichones. Pachamama, ¿qué debo hacer? Mis dos pajaritos tienen mucha sed. La diosa responde, vuela hacia el mar. Adiós mis pichones, ya vuelve mamá. Ven, lluvia, ven, ven. Sale una orca mar, con agua dulce una vasija llenará. Colibrí con el agua vuela hacia su hogar, sin saber que la sigue una nube del mar. Ven, lluvia, ven, ven. Por fin la mamá llega hasta el nido, donde bonito no le quedan fuerzas para levantar la vasija de barro que ha traído del mar. Ven, lluvia, ven, ven. Un anciano labriego quiere ayudar, mas le tiembla la mano y derrama el agua. Quería leer la despedida que hizo María, la compañera de Jujuy. Bueno, nos vamos a mantener en contacto, estamos contentos de encontrar colegas con los que nos sentimos identificados y con los que compartimos la lucha. El 21 marchamos los enfermeros de Jujuy. Fue bien aceptada esta propuesta por los colegas que todavía pueden responder y hacer algo por lo que está pasando, por supuesto. Los que todavía podemos, claramente, yo comparto, tenemos que hacer lo posible para que esto salga a la luz y no pase más, que haya un nunca más en un sistema sanitario que no esté en condiciones para enfrentar este mundo enfermo con instituciones enfermas. Yo comparto. Y más allá que el 30 vamos a estar en Olivos, el 21N es una... Elegí esta profesión para promover la salud pública, para poder concientizar. Yo elegí ser vacunador me dijo. Desde que empecé enfermería, supe que mi vocación era ayudar. Dicen que ser enfermera es ciencia, técnica y humanidad. Y también calidez, profesionalidad, respeto y responsabilidad. Educar, proteger, cuidar. Siento que en cada vacunación estoy dando un mimo de protección. Es un aprendizaje cotidiano. Una satisfacción. Me gusta ver crecer a los bebés. La parte más linda es verlos de nuevo y saber que crecen sanitos. Capacitarse, informarse e informar sobre qué vacunas hay y de qué nos protegen. Porque la atención primaria es un pilar fundamental para la prevención y promoción de la salud. Y la vacunación es una tarea de amor y solidaridad. Es hermoso este trabajo. Rodearse de gente que tiene en cuenta la importancia de las vacunas. La importancia de la salud. Es nuestro primer día de la vacunadora y del vacunador. Es nuestro orgullo ayudar a la gente. Bueno, vamos a charlar ahora con una voluntaria de una vacuna que se está experimentando, que se está aplicando en el hospital militar. Ella es una docente, una académica que trabaja en forma independiente en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y ha decidido probar, participar de la experiencia de Pfizer, es un laboratorio, ustedes sabrán que está probando una vacuna que se está aplicando en el hospital militar, así que estamos comunicados con ella. Se llama Leila. ¿Cómo estás, Leila? Bueno, esto es para Barritando Enfermería, queríamos que nos cuentes qué te impulsó, digamos, y qué pensás acerca de esta posibilidad que decidiste afrontar. Y también un poco de tu análisis, ¿no? De lo que está ocurriendo en cuanto a alguna especie de oscurantismo que hay y tanta desconfianza sobre la ciencia, ¿no? En general, ¿no? No solamente sobre los productos farmacéuticos, sino sobre la ciencia. Bueno, estamos conectados entonces. Leila, adelante. Sí, hola, Iván. Mirá, lo que me motivó fundamentalmente es colaborar. Un poco cansada de estar como espectadora de la pandemia, cuando vi la noticia y me mandó al link directo del voluntariado, no lo dudé. Y por otra parte me parece importante para mí, para la docencia que hago, es participar de un experimento, ¿no? De cómo funciona la ciencia para las cosas buenas, ¿no? Así que bueno, esa fue mi motivación inicial. La verdad es que la experiencia hasta ahora no ha sido para nada problemática, al contrario, fue muy interesante. Solamente tuve que ir, por ahora fui una sola vez, tengo que darme la segunda vacuna en una semana. Me dieron un diario para que registre lo que me pasaba, sí, los días siguientes, que no tuve ningún inconveniente. Y sí, bueno, también otra de las motivaciones tiene que ver con los antivacunas, con el temor. Sinceramente es un estudio que tampoco indaga mucho sobre tu cuerpo, sobre tus cosas. Solamente sé que mi sangre y mis mocos van a viajar a Estados Unidos, bien por ellos. Y van a tratar de ofrecer información útil para la vacuna que se va a desarrollar. Así que bueno, en parte me parece que es importante que la gente entienda que justamente el bienestar de la salud depende de muchas, pero muchas formas y de muchas iniciativas, tanto individuales como colectivas. Y bueno, por lo menos pude dar mi granito de arena o mi brazo en este caso. Bueno, en relación a la entrevista con Leila, es muy interesante saber y sí, es esperanzador que este país está haciendo cosas para que tengamos pronto la vacuna. Sabemos que de aquí a 2 años Eso es una posibilidad y lo que hoy pasa es urgente y no podemos estar esperando posibilidades, que cuidarse es la opción y vivir de otra manera es claramente hoy la opción. Los cambios tienen que darse obligatoriamente. No se puede salir ni a una nueva normalidad ni a una normalidad. Hay que repensar las cosas todas de vuelta con esta terrible crisis, con tantos muertos y con lo que, para mí, hablar de 8.000 personas fallecidas, tanto personal de salud fallecido y enfermo, es un quiebre en el sistema que debe repararse. Esto es lo que uno siente desde el lugar donde uno está. Una vez más y con información chequeada para todos los radioescuchas de Barritando en Enfermería, vía The Conversation, una entrega de la corresponsal. COVID-19. 9 razones para creer que habrá vacuna para todos en 2021. Mientras el invierno se aproxime a pasos agigantados, muchos de nosotros nos preguntamos si la carrera por la vacuna logrará dar sus frutos para enero de 2021. Soy médico, investigador y especialista en enfermedades infecciosas, dice William Petrie, en la Universidad de Virginia, donde atiendo pacientes y dirijo un grupo de investigación sobre COVID-19. En muchas ocasiones la gente me pregunta cómo puedo estar tan seguro que se sacará una vacuna exitosa que nos permita evitar COVID-19. A fin de cuentas, aún no tenemos una para el VIH, que es el virus que causa el SIDA. A continuación les explicaré en qué punto se encuentra ahora mismo la ciencia, dónde estaremos en 5 meses y por qué hemos de confiar en el desarrollo de una vacuna eficaz contra COVID-19. 1. El sistema inmunitario humano cura el COVID-19. En un 99% de todos los casos de COVID-19, los pacientes superan la infección y el virus desaparece del cuerpo. En algunas de las personas que han dado positivo en COVID-19, el virus puede permanecer en el cuerpo a un nivel muy bajo hasta 3 meses después de superar la infección. Sin embargo, la mayoría de estos pacientes deja de transmitir el virus a otras personas a los 10 días de haber contraído la enfermedad. Por ese motivo, debería ser mucho más fácil desarrollar una vacuna para el nuevo coronavirus que para otras infecciones como el VIH, ya que estos casos de sistema inmunitario no logra curar la enfermedad de forma natural. El SARS-CoV-2 no muta de la misma forma que el VIH, lo que facilita enormemente el trabajo del sistema inmunitario que domina al virus y la vacuna que lo controla. 2. Los anticuerpos dirigidos a la proteína S evitan la infección. La vacuna protegerá, en parte, al inducir la producción de anticuerpos contra la proteína S presente en la superficie del SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19. El virus necesita la proteína S para adherirse, entrar en las células humanas y así reproducirse. La investigación nos demuestra que los anticuerpos, como los creados por el sistema inmunitario humano, se unen a la proteína S, se neutralizan y evitan que el coronavirus pueda seguir infectando células en un cultivo de laboratorio. Se sabe que las vacunas que están en ensayo clínico incrementan los anticuerpos anti-S, que bloquean la infección del virus en las células en el laboratorio. Al menos 7 empresas ya han desarrollado anticuerpos monoclonales, anticuerpos de laboratorio que pueden reconocer la proteína S. Estos anticuerpos se están utilizando en los ensayos clínicos para evaluar su poder a la hora de evitar la infección en personas expuestas. Por ejemplo, mediante el contacto en casa. Los anticuerpos monoclonales también resultan efectivos de cara al tratamiento durante la infección o Una dosis de tus anticuerpos monoclonales podrá neutralizar el virus, al brindarle al sistema inmunitario la posibilidad de captar y producir sus propios anticuerpos para luchar contra el patógeno. 3. La glicoproteína S tiene puntos vulnerables. La glicoproteína S dispone de muchos sitios a los que los anticuerpos pueden unirse para neutralizar el virus. Y eso es una gran noticia, ya que al haber tantos puntos vulnerables, el virus tendrá muy difícil la cosa para mutar, para evitar la vacuna. Muchas partes de la proteína S tendrán que mutar para evitar los anticuerpos neutralizadores anti-S. Demasiadas mutaciones de la proteína S modificarían su estructura y harían incapaz unirse al ACE2, clave para infectar las células humanas. 4. Sabemos bien cómo elaborar una vacuna segura. La seguridad de la nueva vacuna para la COVID-19 será más alta, puesto que los investigadores ya conocen los posibles efectos secundarios de la vacuna y saben cómo evitarlos. Un efecto secundario observado en el pasado fue la amplificación de la infección dependiente de anticuerpos. Esto sucede cuando los anticuerpos no neutralizan el virus, sino que permiten que este penetre en las células a través de un receptor para anticuerpos. Al investigar, se ha descubierto que cuando se inmuniza con la proteína S, se producen niveles más altos de anticuerpos neutralizadores. Y esto reduce el riesgo de amplificación. Otro posible problema que se vio con algunas vacunas fue una reacción alérgica que lleva a una inflamación pulmonar, tal y como se detectó en algunos de los pacientes a los que se administró en los años 60 la vacuna para el virus respiratorio sincitial. Se trata de un efecto secundario peligroso, puesto que la inflamación de los pulmones dificulta la respiración. No obstante, nuestros científicos de hoy saben cómo desarrollar vacunas para evitar esta respuesta alérgica. 5. Hay varias vacunas distintas en desarrollo. El gobierno de los Estados Unidos está apoyando el desarrollo de varias vacunas diferentes a través de Operation Warp Speed. El objetivo de Operation Warp Speed es suministrar 300 millones de dosis de una vacuna segura y eficaz para enero de 2021. El gobierno de los Estados Unidos está realizando una enorme inversión al destinar miles de millones de dólares estadounidenses a 7 vacunas diferentes contra la COVID-19. Al apoyar el desarrollo de las distintas vacunas para la COVID-19, el gobierno está tratando de ir sobre seguro y cubrir todos los frentes. Basta con que una de esas vacunas resulte segura y eficaz en los ensayos clínicos para que los norteamericanos dispongan de una vacuna contra la COVID-19 para 2021. 6. Las vacunas están pasando las fases 1 y 2 de los ensayos. Las fases 1 y 2 de los ensayos sirven para ver si alguna vacuna es segura y si desencadena una respuesta inmune. Los resultados que disponemos hasta la fecha son prometedores en el caso de 3 vacunas distintas. Ya que todas ellas hacen que los niveles de producción de anticuerpos neutralizadores anti-S dupliquen y hasta cuadripliquen los observados en los pacientes que han superado la COVID-19. Moderna, Oxford y la empresa china CanSino han demostrado ya la seguridad de las vacunas en las fases 1 y 2 de los ensayos. 7. Ya está en marcha la fase 3 de los ensayos clínicos. Durante la fase 3 de un ensayo, que es el último paso en el proceso de desarrollo de una vacuna, este prueban decenas de miles de personas para determinar si funciona para evitar la infección por el SARS-CoV-2 y decidir si es segura. La vacuna desarrollada por Moderna y NHI y la vacuna de Oxford AstraZeneca empezaron la fase 3 de los ensayos el pasado mes de julio. Las otras vacunas para la COVID-19 entrarán en la fase 3 muy pronto. 8. Acelerar la producción y la distribución de la vacuna. Operation Warp Speed está dando dinero para producir millones de dosis en vacunas y fabricarlas a escala industrial. Aún cuando los investigadores ni tan siquiera han demostrado todavía su eficacia y seguridad. La ventaja que presenta esta estrategia es que Una vez que una vacuna resulte segura en la fase 3 de los ensayos, ya se dispondrá de las reservas y las vacunas se podrán distribuir de inmediato, sin comprometer la completa evaluación de su seguridad y eficacia. Se trata de un enfoque más prudente y cauto que el de Rusia, que está vacunando a su población antes de demostrar la seguridad y eficacia de la vacuna en la fase 3. 9. Último punto. Se están contratando ahora distribuidores de la vacuna. McKesson Corp., el distribuidor de vacunas más grande de los Estados Unidos, ya ha sido contratado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades para distribuir la vacuna contra la COVID-19 a todos aquellos lugares del país en los que se administrará la vacuna. Por todo ello, considero que podemos tener la seguridad que en algún momento a finales del 2020 sabremos ya si alguna de las vacunas para la COVID-19 es segura. Conoceremos su eficacia y tendremos claro cuál será el modo de utilizar para lograr una vacunación de la población, al menos la estadounidense, en el año 2021. Con la claridad, equidad y objetividad parcial que lo caracteriza a William Petrie, transmitió desde algún lugar de Erbil, Kurdistán, resistiendo el COVID-19, la corresponsal. Para todos los radioescuchas, te va retando en el fondo. ¿Cómo andás? Hola. Buenas tardes, barritando, barritantes. Bueno, acá estamos, barritando enfermería una vez más, con la compañía de Marcela y esperando que lleguen a la radio, a la virtual radio. Mariana e Iván. Más ruidoso que otros días hoy este ambiente. Espero que hayan disfrutado la nota de Mariana, la entrevista de Iván, los recortes de la semana. Te cuento un secreto. viernes. Uy, no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. Hola, Marce. ¿Qué hacemos este viernes? Yo soy magia bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Nos juntamos en radiosemilla.com.ar como todos los viernes, para contarle a nuestros colegas lo que están haciendo los directivos de cada hospital. No te olvides, junto a Alejandro, Iván, Mariana y quien te habla, Marcela, esperamos el viernes. No nos falles. Y por pensar no es alma, desarma y sangra. De agosto, estamos terminando agosto y ya nos estamos acercando a la primavera, septiembre, el mes del amor, de las flores y de los rebrotes de COVID. Los estudiantes vuelven a la escuela. ¿Cuál es? Los estudiantes vuelven a la radio. ¿Sí? Pregunto, ¿cuáles estudiantes vuelven de la escuela? los 6.000 estudiantes pobres que la Reta salió a buscar. Ah, esos. Si él salió a buscar, ¿sabes qué? Yo ya soy millonaria, mira. Y sin duda, sos una mujer afortunada. Estamos en un momento bastante tenso, te digo, de la política, ¿no? Más allá de irónico, por un lado, te da rabia por el otro, ridículo también, ¿no? Lo digo por las marchas de esa pobre gente que en algún momento nos va a necesitar porque va a caer en el hospital. Así como los pobres caen en las escuelas públicas, esos cristianos van a caer en algún lugar. Si caen en los privados, creo que van a tener lo que se merecen por no haber hecho la cuarentena. Si caen en un público, van a ser seguro bien atendidos, en el sentido de que va a haber uno de nosotros, porque los privados están carentes de gente, de profesionales de enfermería, ya que no les dan el material. Nosotros también, obviamente, nosotros los municipales o los nacionales también estamos carentes, pero en el privado están muchos más también, o mucho más, o mucho menos, o igual, en el sentido, porque también quiero cuidarme de la manera que voy a decir las cosas, pero que hay menos personal, los pacientes están muy mal tratados, muy aislados. Pero, a ver, voy a organizarme. Último momento. Marcela se va a cuidar de la forma en que dice las cosas. No, pero hablando en serio, hay instituciones, y en esta quiero nombrar directamente, porque yo me enteré hace poco que el Centro Gallego fue adquirido por la gente de Crónica. No sabía yo. Se pasan de sanguijuela a sanguijuela, pero no sabía que lo tenía Crónica. Entonces hay menos noticias del Centro Gallego. Bueno, en ese sanatorio, que es un edificio muy bueno y que Macri en sus tiempos, y no sé si todavía seguirán sus queridos amigos queriendo tener la parte edilicia, hay poco personal de enfermería. ¿Por qué? Y obviamente porque no trabajan como tienen que trabajar, porque no tienen los materiales que tienen que trabajar, más allá de que los enfermeros son monotributistas. Se están enfermando, muchos están falleciendo, y los pacientes que van, obviamente, porque no saben, porque los derivan, o porque se van a atender, porque también los deriva la obra social, no importa cuál sea, porque realmente no te puedo decir específicamente las obras sociales, los pacientes corren el riesgo de no ser atendido por varias horas. ¿Por qué? Y porque capaz que tienen dos enfermeras para mucha cantidad de pacientes con COVID, y nosotros que somos personal de salud sabemos cuál es la atención que hay que hacerle a cada paciente, por lo tanto no podés salir de una habitación a otra y darle el mismo termómetro a uno que a otro. Ese es mi perrito, ¿se escucha? La cuestión es que hay mucho riesgo de que los pacientes estén sufriendo, por la falta de personal. Y obviamente que, evidentemente, a Crónica le importa un pomo, esto no va a salir en ningún medio, no va a haber ningún reportero, los que quieran decirlo no se habrán enterado, y los que son parte del grupo. Y por el otro lado, hablaba sobre la gente que sale en contra de la cuarentena, que lastimosamente son gente adulta, personas de riesgo, o están en contra de la reforma de la Constitución, que no es ninguna reforma de Constitución, de que también adelanto, por si no lo vieron, anoche se dio la primera sanción en Cámara de Diputados, creo, Y salen a reclamar, no sé qué salen a reclamar. Y también tengo mucha bronca porque, si bien es necesario, obviamente, el internet, los medios telefónicos, que ahora andan mal, porque como ahora le es favorable a todas las personas del país, ahora va a ser peor servicio para que se quejen y qué sé yo, bueno, lo que sabemos siempre. Pero lo quería decir en la grabación que habíamos hecho con respecto a lo que había hecho Mariana, que nuevamente la felicito porque fue excelente el reportaje que hizo, fue muy rico para saber lo que pasaba en la Jujuy. Creo, y creo que ustedes ya lo habrán dicho en otros programas, ya no estamos en la sensación de pedir, creo que estamos en un estado de exigir y que ya le habrá llegado a quien le tiene que llegar, que estamos hablando del presidente de la nación, y creo que ya no es una cuestión de necesidad, sino es una cuestión de hacerse cargo y que esto se merece una intención política. Y lo digo porque ya suenan incluso hasta del mismo palo, y ahí entra Leandro Santoro y puedo nombrar muchos más que están hablando con respecto a lo que nosotros nos merecemos. Yo quería esto decirlo, que esperaba un decreto por parte del presidente Fernández, el anuncio de el pase a la carrera y las condiciones laborales y la jubilación a los 55 años, que es lo primordial que se merece enfermería, porque nos lo merecemos, y sobre todo aquellos que están todo el tiempo con pacientes con COVID. Después de muchos años de estar en la lucha, creo que ya es demasiado los caídos que tenemos, es demasiado el sacrificio que están haciendo los compañeros para llevar el sustento, y en ese trayecto de llevarse el sustento terminan perdiendo la vida. Cuando nosotros nunca nos alistamos a ningún ejército para ir a ninguna guerra, y estas son palabras de Mariana. Somos personas civiles que elegimos una profesión como cualquiera, algunos maestros, otros albañiles, otros arquitectos. Nosotros decidimos trabajar para la salud del otro. Entonces creo que ya es más que evidente que solamente tiene que haber una intención política, y esto no tiene que ver si somos de derecha, si somos de izquierda, si somos de centro izquierda o de centro derecha. Somos enfermeros en su totalidad. Yo soy, ustedes saben de que soy adepta a este gobierno, pero por respeto a los compañeros, mis compañeros de la radio, no le quise pedir a Alejandro. Hay un tema remixado con respecto a que volvimos o vamos a volver. Y ahí en una parte donde la morocha dice tranquilamente que todos dentro de nosotros, y esto lo compartí anoche con Yolanda Guitián, una gran militante, adepta a otro partido político u otro estado, pero siempre fue en la lucha con respecto a todos los trabajadores, para que quede claro. Somos de visiones iguales con adhesiones políticas totalmente diferentes. Pero todo tiene un sentido para uno, para poder reflexionar, y hay cosas que dicen, tic, acá es la intención. Yo no estaba conforme en alguna medida con respecto a mis compañeros, y siempre me llamo al silencio para no ir al choque con ninguno, porque creo que la mayoría es la que tiene que tener el voto, y si la mayoría gana esa situación que yo estoy en contra, es válido que obviamente se haga la voluntad de los de la mayoría, por más que no esté a favor. Y cae, borrando los mensajes, este tema que es remixado y habla que vamos a volver. Entonces, ahí Fernández dice, vamos a volver y vamos a volver mejores. Y en el medio de todo ese tema remixado está Cristina, donde dice, la morocha, como le decimos nosotros, donde dice que nosotros dentro de nuestro espíritu, dentro de lo que es la persona, tenemos un dirigente. Y ese dirigente tiene que salir a pelear por el derecho vulnerado, por aquello que le prometieron los que votaron, lo que votamos, lo que voté en este caso, y no se lleva a cabo. Y en este caso es mi derecho. Es el derecho de todos. El derecho a que tenemos que tener un sueldo justo, unas condiciones de trabajo justas, que es hoy una situación muy especial que está pasando en enfermería y que se lo merece. Y se merece tener todas las condiciones de trabajo y que el presidente le exija a cada empresario y hasta el gobierno de la ciudad que cumpla con eso. También como no esperar a que si Morales necesita o no necesita ayuda. Creo que cuando un gobernador no está a la altura de la circunstancia, bien dice la Constitución, de que el gobierno nacional puede hacer intervención de la misma para que pueda hacer atención al pueblo. Capaz que digo, estoy diciendo una burrada, pero sí puede intervenir si quiere, porque se está vulnerando la salud del pueblo. Y vuelvo a decir que es una situación donde el presidente mismo tiene que tomar la decisión política, nada más que eso. Nada Ale, más estás y nada ahí. Menos, me despaché con todo el programa, ¿no? Perdón, pero lo quería decir y no lo quería decir en medio de una grabación, pero creo que es así. Algunos colegas no me van a entender, los que son kirchneristas, choripaneros o como le quieran decir, o adeptos o soldados del pingüino. ¿Eh? Yo. Choriplaneros como vos. Totalmente. Sí, soy choripanera. Yegua y puedo decir un montón de cosas más. Sí. Hola. Pero también. Hola. Hola. Mariana, ¿cómo estás? Me pude conectar acá con el lío de las situaciones de pandemia. Te estaba escuchando, Marce. Bien. ¿Puedo intervenir en tu alocución? Totalmente. Bueno, en principio, un par de cosas. Yo creo que nosotras estamos en una situación donde, como vos decís, ya no nos podemos situar en un color político, o si estamos en un color político determinado. Creo que como nuestro deber como personas del mundo de la salud, como profesionales de salud, es una interpelación constante a todas las instituciones que nos abarcan, ¿no? Porque los partidos políticos, desde que están contemplados en la Constitución, pasan a ser instituciones regladas por el conjunto, digamos, de esta plataforma política. Como vos decís, tendríamos que diferenciar claramente la situación política del país en cuanto a la pandemia. Sabemos que tenemos un color amarillo que es anticuarentena, hay que decirlo con todas las letras. El ministro de Salud de la ciudad habló de manifestarse, así que de la necesidad de manifestarse, ¿no? Estaba dándole la veña a los anticuarentenas, a costa de la gente que trabaja en los hospitales y de la atención sanitaria, a costa de ellos. O sea que el desamparo que propone la ciudad de Buenos Aires hacia los trabajadores de salud, hacia los barrios que lo llaman vulnerables, las villas, los barrios pobres, la gente pobre y los laburantes, es el genocidio sanitario que proponen desde un principio. El cuestionamiento claro desde todos los colores políticos me parece que es, ¿por qué si tenemos un semejante hipócrita y se sientan a la mesa tripartita de negociación de la pandemia? Lo tenemos que llamar así. ¿Es una negociación en pandemia de la situación sanitaria? Me parece que ya no da para más, porque claramente Larreta se junta y dice una cosa y hace lo opuesto. Sale de las conferencias de prensa, de las reuniones con el gobernador y con el presidente, diciéndole a la ciudad de Buenos Aires que va a recuperar la libertad. Eso es un discurso anticuarentena de parte de un jefe de gobierno. Larreta se tiene que ir junto con el ministro de Salud, agarrarse sus petates y que se vayan. A estas alturas, que le intervengan la ciudad de Buenos Aires. En el tiempo del 2001 se ha intervenido una provincia. Se ha intervenido ante situaciones mucho menos que estas. Y acá estamos hablando de 8.000 muertes. Estamos hablando de un fracaso, pero no te lo dicen como un fracaso. Pero este fracaso es el fracaso de un sistema colapsado, de un sistema en quiebra, de un sistema devastado, junto con un boicot que hace claramente la ciudad de Buenos Aires. Y se lo hace a los argentinos todos. A todos nos hace este boicot. Y esto hay que pararlo. Entonces ya no lo podemos tratar de disfrazar o de cómo hacemos para que el que gobierna la pase mejor ante semejante boicot que tenemos sobre una cuarentena que debió continuar, y que debió continuar para todos con todas las mismas posibilidades de poder hacer esa cuarentena. Y ahí están los errores. Y creo que esta mirada no es una mirada político-partidaria, es una mirada sanitaria, loco. O sea, ¿cuándo vamos a tomar en serio el tema? Esta es para mí, en concreto, lo que tenemos, cómo tendríamos que estar interpelando a cada uno de los actores en este sistema de negociación de la pandemia, que es, a mi entender, realmente repugnante. No, eso nada más que comparto con vos, pero que la base tiene que empezar a interpelar a sus dirigentes, y si no, darles la espada. Yo no sé qué es lo que pasa con Alberto con respecto a Larreta, y creo que muchos políticos adeptos y en contra de Alberto aprovecharon o entendieron o no entendieron qué es lo que quiso decir la morocha cuando dijo la reforma es una mini reforma porque le faltarían muchas cosas más. Y en esto creo que quiso dar como un coletazo diciendo hay cosas mucho más graves para manejar y que no se están tomando las medidas necesarias. Creo que Alberto está teniendo consejos de cierta gente que quiere que realmente él fracase. Y esto lo tomo desde el momento que empecé a ver a los gorilas hablar de golpe de Estado. Entonces, también me pongo en que no tengo por qué, ¿no? Pero él espera tener un país que no se parta en esta situación de pandemia y por ser correcto está pasando a ser todo lo contrario, ¿no? Frío, como le dicen algunos. Se nota en los discursos, tanto Axel, qué ganas que tiene de pegarle en la cabeza a Larreta para decirle, mirá, esto no debes hacerlo, vos estás largando. Me estoy escuchando, Ale. La cuestión es decirle a Larreta tranquilamente, mira, esto no lo podés hacer porque tenés que cuidarme, porque yo estoy mandando gente, la gente tiene que trabajar, tenemos que hacerlo con cuidado. Y la verdad que yo ayer corroboré, porque fui a retirar unos libros en distintos lugares, y pasé por todo lo que es Recoleta, Palermo y esos lugares cerca del Libertador, y era nada, la vida normal, ¿entendés? Había mucha gente adulta, adulta mayor, sin barbijos. Mi compañero, que el cual tenía que ir a retirarle la computadora, que le había mandado a arreglar, esto no tiene nada que ver, pero para que sepan que uno no andaba paseando, me decía, ¿por qué filmás? Pero yo, a mí me llamaba la atención, estaban, por ejemplo, en Santa Fe, había gente haciendo cola en una marca de ropa cara, haciendo cola a la gente. Decime, ¿para qué querés ropa si no podés salir? No podés hacer fiesta. Era una marca de ropa cara y había media cuadra de gente haciendo cola, más la gente que estaba adentro, que eran más de 10. Es un local grande igual. Y lo mismo, como no pagamos publicidad, se llama Zara, ¿cómo se llama? La marca. Y así, distintos locales por Avenida Santa Fe, que estaban la mayoría abiertos, y que había mucha gente caminando alrededor nuestro, y es inconcebible. Caminabas por Callao y pasaba exactamente lo mismo. Caminabas por Corriente, o pasabas por Corriente y veías toda la gente, los autos, era como que no pasa nada. Y es lamentable, porque esa gente va a hacer que estalle el sistema de salud, que nos falta mucho, si es que no estalló hasta ahora, y que los que paguen los platos rotos seamos nosotros, los enfermeros. Marce, sí. Marce, el sistema de salud está estallado. Yo hoy estuve un ratito en el hospital y me encontré con una colega del sanatorio, que su marido trabaja en el Ferrer, y a mí me pasó también que mi hija está con síntomas hace 3 días, 4 días desde el lunes. Nos las pasamos llamando, mi hija está en provincia, entonces nos las pasamos llamando al 148. El 148 no la atiende hasta que la atiende después de 2 días y le dice que ya la van a llamar, ¿no? Ella les dice que ella está al cuidado de su abuela, que ella cuida a su abuela, todo le explica, porque no es por ella, mi hija tiene 21 años. Y así todo, y eso pensemos en los números, ¿eh? Los números que nos están tirando, que nos están tirando cifras que no están, o sea, hay cifras, hay casos que no están siendo contabilizados. Porque nosotros nos tenemos que mover para un testeo, para un hisopado, a ver quién carajos te da bola, porque el sistema está saturado. Bueno, la colega me contaba que en el Hospital Méndez, o sea, el Sanatorio Méndez, que es de la OSBA, que es para nosotras, no tiene más camas. No tiene más camas. Si vamos ahí con síntomas o con problemas o con contacto estrecho, nos hacen esperar horas y horas afuera. Horas y horas afuera a ver si se desocupa una cama o dónde te puedan derivar. Mi nuera trabaja en el sanatorio Güemes, está colapsado, no da más. Y esos son los dos lugares donde en Capital se nos atiende. Ni hablar, en Morón, donde se atiende mi hija normalmente, donde se hacen sus controles, es en la clínica Atachela, de Aedo. No te contestan el teléfono, directamente. Llamaste, contestan a mí, así es para esto, papá, ¡tac! Te cortaron. O sea que no hay ni lugar para una llamada por teléfono. Ya estamos colapsados. Venimos colapsados desde que empezó. No revienta porque nos tienen laburando sin vacaciones, sin derechos laborales, sin francos, sin descanso y todo el tiempo expuestas. Por eso, por ese sacrificio. Y el sacrificio nos lleva a la vida, porque esto lo estamos viendo con los colegas que se están muriendo. O sea, el sistema ya reventó. Y esto es lo que me parece que no se quiere mostrar, no se quiere ver. No quieren que nuestra curva siga siendo un pico alto, un pico moderado. Ya parece que tienen vida propia las curvas y los picos. Da vergüenza cómo plantean hoy las cifras en este país. Y da vergüenza que no digan que es claramente por un boicot anticuarentena. Que no digan y que no se enfrenten a su oposición. Esto da vergüenza porque es la vida de la gente la que se está yendo acá. Entonces, a ver, si alguien le dice, no sé, yo la verdad que ya hasta el día no me pongo a pensar si peronistas, radicales, no, ya no me pongo a pensar en eso. Ya me pongo a pensar cómo funciona. Como vos decís, todo esto que describís del presidente, yo no sé si era así, no lo conozco al tipo, sinceramente. Pero realmente la realidad nos muestra otra cosa, la vida diaria nos muestra otra cosa. Y eso es lo que tapan permanentemente. Y es indignante, sinceramente, Marcela. Hay que decirlo, nuestro sistema sanitario reventó con 8.000 muertos y tanta gente, más del 90% de la ocupación de cama en todos los lugares. Eso. No sé si alguien más quiere decir algo sobre el tema. Iván no puede porque está manejando. No, todos estamos desde el auto. Yo lo que digo que sí, que es así, que se nota que ya está todo tirado para cualquier lado. Eso es lo que no puedo entender porque... de la provincia en este caso, y ahí hablemos de la maldita policía que llenó la provincia de falopa. Exactamente, y la maldita policía que es de Dualde y que sigue operando y que hoy se cobró la vida de Facundo, o sea, y llamar, sí. Enrarecer el ambiente democrático, enrarecer el sistema, es parte del mismo juego como es como lo hacen los anticuarentenas, es parte de lo mismo. Parte de la inestabilidad total de la democracia y es apuntar a eso. Y me parece que nosotras ¿qué te nos digo? Encontramos al 30 en Olivos. A estos tipos nadie los empujó, a estos tipos solamente los empuja el ego. Ahora yo quiero, y quiero que aquel que esté escuchando se lo grabe, pero se lo grabe muy bien, porque el inicio cuando ganó el PRO, yo había dicho, estos van a venir a golpear, van a empezar a dar palos y muchos de mis compañeros de la militancia me dijeron, no pueden, estamos en plena democracia, hace mucho que no pasa esto, bla, bla, bla, un montón de pelotudeces. Ya me dijo, no se van a atrever a tanto. Bueno, esta vez, no sé si vieron ustedes a Bullrich cuando se acercaba con el auto y como, ¿qué es lo que hizo? Lo de la veña del policía. Totalmente. ¿Sabés lo que significa eso? Que ya está en marcha ese juego, ¿entendés? Y que hay cierta gente que va a apoyar. No sé, ojalá que sea como lo que pasó en ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo cuando fue que hicieron el... Mirá, Marcela, el no pacto tenemos de el Olivos. Mismo color político, Marce. Sí. Pero yo creo que todos vamos a salir, o todos vamos a salir a defender la democracia. A mí no me no, gusta sí. La democracia falsa, hipócrita, de doble partido. Pero es la democracia que tenemos. Y es la que nos permite a nosotras, por ejemplo, estar dialogando en un espacio de radio. Si no, seríamos prohibidas. Así que hay que cambiar esta democracia. Pero no abolirla ni impedirla. Y yo creo que todos, sin color hispano, sin pandemia. Porque no se pueden permitir, estos discursos, ni darles el lugar que les dan en los medios, porque en la medida que se les dé este lugar, lo están avalando. Pero yo creo que vamos a salir hermanadas, por lo menos vos y yo, que somos de diferentes posiciones políticas. Yo lo que digo también, no se olviden lo que pasó en Bolivia, no se olviden lo que pasa en Ecuador, que las botas están afuera. En Brasil. En Brasil. Un golpe blando para ellos. Las hicieron bolsa. Y hoy gobiernan los militares en Brasil. Sí. Al estilo pero en Ecuador también. Democracias dibujadas. En Ecuador también. ¿Vos claro. Yo no sé ustedes. De Brasil, Chile, Ecuador. Yo no sé ustedes, pero yo a la pseudo presidenta no la vi más. ¿Estará viva esa mujer? Está vivita y queriéndose perpetuar en el poder sin permitir el acceso, la posibilidad de elecciones en Bolivia. Lo dilata no, cada vez más. No creo que lo logre, te digo. Porque el pueblo se está levantando y se están levantando lo mejor que le pase al país hermano. Pero queda poco tiempo y creo que Alejandro es el que maneja los tiempos y para no... Creo que dijimos, no sé si ustedes tienen algo más para decir con respecto a lo que venimos debatiendo, que es esto, la política actual y las cosas que están haciendo mal al país y sobre todo que la Reta tiene que salir y tienen que empezar a moverse, exactamente, se tienen que empezar a mover los hilos, no los hilos, sino a todos aquellos que piensen que es así, salir con las consignas, esto es lo que a mí me preocupa. En lo que hablaban ustedes, y esto lo ustedes saben que yo hablo sinceramente, a veces es un sincericidio, se dice, ¿no? Sincericidio. Está bien. Ojo con las consignas que se va a llevar en los carteles, tienen que ser claras y concisas. Hoy necesitamos que el gobernador de la ciudad deje su puesto de trabajo. Esto es mi opinión, ¿eh? Que entremos a las 6.035, que se nos dé los derechos, obviamente, como corresponde, y una jubilación temprana, que también lo necesitamos. Que todo, se indemnice a las familias. Tiene que haber indemnización para las familias de los colegas que fallecieron. Bueno, tiene que haber una pensión especial para ellas. Agarrando a todas esas familias. Escuchame. Son 50 enfermeras, hasta acá llevamos contabilizadas 50 enfermeras muertas. Escúchame, Mariana, agarrándome de eso, también tienen que haber un pronunciamiento del Estado Nacional con respecto a las ART, porque hay compañeros que se recuperan a medias, que quedan con disminución respiratoria, sí, que quedan con alteraciones físicas, que quedan con alteraciones psicológicas. Necesitamos la insalubridad para retirarnos a los 50 años, Marcela. Que todos los hospitales hoy se declaren insalubres. Todas las viejas que se vayan. Sí, yo me quiero ir, estoy vieja, tengo 50, ya trabajé mucho, doble empleo, horas extras, años y años de dedicación. Mariana, sos mayor. Mariana, sos mayor que yo. Ay, pensé que era yo. Yo me despido del programa, me voy a despedir saludando a todas las colegas, tratando de llevar este mensaje de hablar entre nosotros, comunicarnos permanentemente, denunciar y perder el miedo. Bueno, el miedo es lo que nos está matando también. El miedo... Así el no querer ver, el no querer informarse, la falta de información que le falta a algunas provincias, la unidad sin colores de ningún tipo, sino la profesión, y la vida, que es lo que estamos jugando ahora. Y yo no me quiero despedir, primero me quiero felicitar por Futura Abogada, porque hoy es el Día del Abogado, así que en el nombre de Barritando Enfermería, feliz día para todos los abogados. Y otra de las cosas, vuelvo a repetir que las consignas sean claras, que podamos salir respetando la distancia, bien protegidos, los compañeros que sean mayores y que sean vulnerables a la enfermedad, por favor, y lo digo por Yolanda Guitián, que dijo que va a hacer todo el esfuerzo para ir, que vaya bien cubierta, porque necesitamos drupi para rato. Bueno, Marce, la consigna es clara. Llevamos nuestros carteles, llevamos lazos negros de metro y medio, la colega que lleve su lazo, para poder respetar la distancia, vamos vestidas de negro, y tenemos que plantarnos como un acto simbólico, porque nosotros no somos anticuarentena, somos pro cuarentena, pero una cuarentena justa y para todos, para que todos se puedan cumplir. Que no haya tanta disparidad, tanta injusticia. Y este es el significado. No queremos perder más la vida, queremos la seguridad y tenemos que ir con los recaudos que sabemos, porque somos personal de salud y nosotros sabemos qué tenemos que hacer. Lo que no queremos hacer es hacer lo que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer decididamente para que se nos escuche, para que se ponga en la mirada en la salud, como corresponde, que no se desvíe más atrás de las encuestas electorales. Es una vergüenza. Totalmente. Yo, nada más, y las saludo a todas, y el 30 a las 12 nos vemos todas en Olivos. Chao. Bueno. Chao, un besito, Mariana, yo también me despido y les digo que los voy a acompañar en el espíritu, porque realmente pensé de que era más tarde el encuentro, yo voy a estar de guardia. Así que nada, y sobre todo la consigna que vamos a hacer, que lo dijo bien claro, es todo beneficio para enfermería va a ser volcado para la atención del paciente. Si enfermería tiene buena salud y buena remuneración, buenas escuelas, va a haber una buena atención y el ciudadano va a poder tener lo que se merece, la salud que indica la Constitución Nacional, y nosotros vamos a tener el trabajo con las condiciones laborales que la Constitución indica. Nada más, Marcela, como siempre digo, que tengas un buen día. Y nos veremos en el próximo Barritando Enfermería. Un abrazo. Alejandro, te dejo la posta. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos. Un cariño y un abrazo a Eva Serrano, que ayer estuvieron dos compañeras, una de la casa, visitando la fortaleza de Eva y hablando de enfermería, y creo que van a estar también el jueves que viene a las 5 de la tarde por radiosemilla.com.ar, así que los esperamos ahí, y fuerza a todos los compañeros, nos veremos el domingo al mediodía y nos estamos viendo siempre, muchas gracias, y seguimos con la confusión. Un saludo, colega, compañero, y un saludo a todos los paquidermos, paquidermas y paquidermes de la enfermería. Tenemos fecha para una batalla este domingo y próximamente el 21, el Día de la Sanidad, así que a informarse y a preparar fusiles, enfermeros. Y enfermeras, y enfermeres. Abrazo, Iván. Nos vemos.